1967, el ejército de Bolivia dio el anuncio oficial de la muerte en combate de Ernesto Guevara de la Serna, ocurrida el día anterior. Pero realmente, el Che fue herido en una pierna en el enfrentamiento que el Ejército de Liberación Nacional boliviano, que él mismo comandaba, mantuvo contra efectivos militares en Quebrada del Yuyo. Más tarde, fue hecho prisionero y trasladado a La Higuera, pequeña localidad al sur de la provincia Valle Grande, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Pasado el mediodía del 9 de octubre, y en presencia de jefes militares del gobierno boliviano y agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Ernesto Che Guevara fue ejecutado. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber ¿cómo deseamos que sean nuestros hijos? Debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Finalmente, su cuerpo fue trasladado hasta Villa Grande, donde fue exhibido por un día y medio frente a pobladores, militares y periodistas, como una prueba inequívoca para el mundo de que se había dado caza a uno de los que, según sus captores, era el guerrillero más peligroso de ese entonces. Alejandro Rosigner, filósofo y escritor. Otra manera de verlo, como un Jesús armado. El gran vengador, en vez de poner la otra mejilla, acribillaba a los enemigos. Propio de una visión fílmica de la política, más que de una visión real y capaz de progreso. En todo caso, es mejor que el Che sea hoy remeras antes que un ejemplo a seguir. Se equivocan quienes lamentan que así sea. Si es una remera, es un símbolo. ¿De qué? De una postura adolescente o infantil, la de no tolerar las imperfecciones del mundo. De algo que con el crecimiento se comprende mejor, de una búsqueda que tiene mejores exponentes. Pero esta misma maniobra fraguó la imagen del Che como símbolo de la lucha revolucionaria. La fotografía de su cadáver expuesto a la prensa recorrió el mundo y causó un gran impacto entre las generaciones de jóvenes que en muchos países se rebelaban contra los horrores del capitalismo. A partir de ese momento, su figura fue tomada como un símbolo tanto a nivel histórico como comercial. Ernesto Yunta, especialista en marketing. Su crecimiento como tal fue al revés que otras marcas, ya que en cualquiera de ellas el inicio es un boom, luego aparece una meseta y termina en un decaimiento lógico. La marca imagen del Che fue todo lo contrario. Su inicio fue lento y en los últimos años no paró de crecer. Incluso ha sido utilizada en infinidad de productos, tales como remeras, corbatas, canciones, encendedores, libros, películas y todo lo que se nos pueda ocurrir. Entiendo que su techo como imagen es una incógnita, no solo para Argentina y Sudamérica que la han adoptado, sino también para el resto del mundo. El fallecimiento de este revolucionario no ocurrió en cualquier momento. Con Cuba ya bajo el orden de Fidel Castro y con Batista fuera del cargo de presidente, la muerte del Che dio impulso a otras movilizaciones para que comiencen a hacer lo suyo. A partir del 67 hay una mayor incorporación de jóvenes y de mujeres a los diferentes partidos de izquierda. Esto se ve sobre todo en el Ejército de Liberación Nacional, pero también en otras organizaciones político-partidarias. Leandro Rubertone, politólogo. Sí, hay una serie de coincidencias que se pueden comentar, como los levantamientos del 68 a nivel mundial. Tiene ciertas herramientas, si querés, metafísicas para pensar que la muerte del Che, después de la trascendencia que había tomado la revolución del 59, la muerte en el 67 genera un clima quizás a nivel mundial con los levantamientos que se han hecho en el 69, que son en Occidente. Obviamente los levantamientos posteriores tienen una trascendencia muy grande, tanto a nivel latinoamericano como mundial. Guevara nunca quiso dar el golpe a través de la violencia. Solo intentó ver cuál era la manera más efectiva para que el pueblo cubano se le pudiera unir. Para el Che era imposible visualizar una guerrilla como el núcleo sobre el cual se iba a fundar el nuevo Estado. La guerrilla para el Che era como una chispa que debía encender la conciencia del pueblo. Hoy en día, el Che está más vivo que nunca. Remeras con su cara o canciones en la radio se pueden sentir a cada momento y en cualquier parte del mundo, como si él estuviera realmente entre nosotros. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.